reverencia me presento ante tu altar para decirte muchas gracias, buen Señor. Me regalaste esta voz para cantar, mucho talento para poder ministrar. Lo que he pedido, Señor, tú me lo has dado, y bendición tras bendición en ti he encontrado. Me has consentido, me has cuidado, me has amado, y gran amor, amor, amor siempre me has dado. Y aunque mi voz se ha desgastado con el paso de los años, quiero decirles que me siento muy honrado porque la he usado para la gloria de Dios. Y cuando Él quiera llevarme para estar en su presencia, voy a cantar en el coro de los salvados himnos de gloria al Cordero Celestial. Cincuenta años hoy dedico ante tu altar, años hermosos que jamás se olvidarán. Himnos y salmos por doquiera yo canté, y el evangelio a muchas almas prediqué. Te doy mil glorias por la gracia que me has dado para llegar a corazones quebrantados. Por eso hoy ante tus pies estoy postrado, dándote gracias por los triunfos alcanzados. Y aunque mi voz se ha desgastado con el paso de los años, quiero decirles que me siento muy honrado porque la ha usado para la gloria de Dios. Y cuando Él quiera llevarme para estar en su presencia, voy a cantar en el coro de los salvados himnos de gloria al Cordero Celestial. Y cuando Él quiera llevarme para estar en su presencia, voy a cantar en el coro de los salvados himnos de gloria al Cordero Celestial.